Así comienza la historia de esta fiesta imaginaria, en un bailongo de bichos allá en la Mesopotamia. Que siga la parranda en la Mesopotamia, todos en las marañas bailaban la pachanga. Que baile la jirafa con esa cucaracha, en la tela de araña cantaban las chicharras. Se mueven las marañas en la Mesopotamia, el león con la matraca hacía traca traca. El mono ejecutaba un solo de guitarra y el loro hawaiana bailaba la pachanga. Ahí viene el león con su matraca y el monito con su guitarra. Saca. Bueno, vuelta. A todo ritmo se mueven las montañas, se mueven las marañas allá en la Mesopotamia. Que bien sale esa banda, decían las culebras. Que siga la parranda al compás de las pirañas. Se mueven las montañas, se mueven las marañas. Bailaba la pachanga hasta la cachavacha. Se mueven las marañas en la Mesopotamia. El león con la matraca hacía traca traca. El mono ejecutaba un solo de guitarra. Y el loro hawaiana bailaba la pachanga. ¡Guau! Una fiesta imaginaria que bailaban los bichos allá en la Mesopotamia. ¡Bailo! ¡Guau! ¡Bailalo! Se mueven las montañas.